Estamos entonces al teléfono con Antoine Maillet. Es coordinador de CEPA, del Colectivo de Estudios Políticos Ambientales, y queremos conversar con él para que nos haga la invitación y nos cuente un poquito de este lanzamiento del colectivo que se va a realizar este 10 de diciembre. ¿Cómo estás, Antoine? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Oiga, bueno, ahí, como le decía antes de la entrevista, esto más una conversación para que nos pueda hacer la invitación a este lanzamiento y sobre todo que nos cuente de qué se trata este colectivo. Claro, claro. Bueno, queremos invitarlos a todos los auditores a asistir al lanzamiento de nuestro colectivo. Bueno, el colectivo está naciendo, o sea, llevamos unos meses trabajando, obviamente, y el equipo, que somos una decena de personas, llevamos un poquito más de tiempo trabajando juntos en distintos proyectos de investigación relacionados con temas ambientales, y nos conformamos en como colectivo para trabajar sobre justamente el tema que pusimos en el lanzamiento, ¿no? La colaboración entre el activismo ambiental y la investigación académica de ciencia social, que es un tema donde hay mucha gente trabajando, o sea, no es un tema que nos pertenece para nada, pero quisimos justamente, o sea, juntar esfuerzos y desarrollar nuestro trabajo en esta línea que vamos a exponer ahí y donde justamente para mencionar personas que han estado trabajando en eso, son nuestros expositores en el lanzamiento. Paola Volados, que quizás conocen, ella es profesora de la UPLA, antes estaba en la Valparaíso y ha trabajado sobre las mujeres en las zonas de sacrificio, y también sobre Petorca, y nos acompañaba también Camilo Mancía, que es geógrafo y parte de la Mesa Nacional de Modatima, que es bien conocido ahí en la provincia de Petorca, que también pertenece a la región. Eso sí, son dos expositores que han estado antes también participando de este programa radial, así que un poco les conocemos su trabajo y nos parece bien interesante también ese vínculo, pues, entre investigación y comunidad y espacios de conflicto socioambiental que se han ido llamando, esta articulación que se va haciendo ahí en las defensas territoriales. Si nos puedes contar un poquito cómo ha sido ustedes esta propuesta del vínculo entonces entre lo académico y lo territorial, por llamarlo de alguna manera. Claro, la propuesta nuestra nace durante la revuelta social de octubre del año pasado. O sea, básicamente estábamos trabajando un equipo ahí de personas, estudiantes de distintos niveles, algunos colegas académicos, y trabajando en distintos proyectos ambientales, con una conciencia ambiental, pero no a nivel de organización tan fuerte, ¿no? Y durante el estallido, o la revuelta más bien, nos reunimos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Además de marchar. Bueno, yo no estaba marchando mucho porque tenía mi bebé de un mes, así que no podía salir mucho, en verdad, pero los otros compañeros sí, pero diciendo, bueno, desde nuestro lugar de desempeño, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Y ahí decidimos como focalizarnos en toda esta actividad de cabildos que había empezado, y nos encontramos con los cabildos del agua que estaba realizando el movimiento Agua y Tierra, un proceso súper interesante que partió antes de la revuelta, y lo hicimos como nuestro trabajo académico típico de observación, luego de hacer un relato, va a haber una publicación, pero también nos dimos cuenta que queríamos hacer un poquito más, ¿no? Incluso, para ser bien honesto con los auditores, tuvimos hasta unas tensiones que son bastante común también de parte de los movimientos cuando son finalmente objetos de investigación en un primer momento. Hubo cierto malestar en algún momento y reflexionamos, un malestar que nosotros no queríamos que pasara, y básicamente porque no nos conocían, ¿no? Y nosotros éramos un proyecto de investigación, pero dijimos, en realidad, no, ¿un proyecto qué es? Un proyecto no es una identidad, un proyecto es una actividad. Entonces, construyamos nuestra identidad. Y la identidad, entonces, que nos queremos dar es este colectivo, y donde vamos a estar desarrollando proyectos donde la relación con organizaciones sociales, la relación cuidadosa, trabajada, duradera en el tiempo, digamos de colaboración mutua, es nuestro principio principal, diría. Buenísima, qué buena propuesta entonces plantearse desde ahí. ¿Cómo sería entonces luego del lanzamiento ya del colectivo que se va a realizar pronto en estos días, tal vez para las comunidades que estén escuchando, personas individuales que tengan ganas de acercarse, si es que pueden después entonces vincularse con ustedes, tener tal vez algún tipo de asesoría, cómo lo están pensando? Claro, bueno, lo primero para acercarse a nosotros pueden ver nuestras redes sociales o nuestro sitio web. El sitio web es colectivocepa.cl. El Twitter es @cepacolectivo, para que nos puedan contactar. Tenemos distintos proyectos en carpeta, podríamos decir. Tenemos un trabajo que se va a realizar con la Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA, una ONG muy activa, digamos, en la defensa de los territorios. Tenemos conversaciones con dos otras organizaciones que no los quiero nombrar ahora porque estamos partiendo y tenemos que ver los detalles, y parte de este respeto justamente es cerrar bien cómo va a ser el proceso antes de comunicar en torno a esto, ¿no? Y estamos atentos a finalmente interés que pueda haber, particularmente de grupos movilizados que sientan que podría servir un apoyo en cuanto al levantamiento de información, en cuanto a la construcción de estrategias. Bueno, hemos como en el trabajo académico hemos estudiado, digamos, bastante casos de movilización y esperamos poder de alguna manera transmitir conocimiento, ¿no? O sea, hacer un poco de pasarela entre historias, contribuir a eso. Estas pasarelas ya existen, ¿no? Yo hablaba de Petorca, a mí me llama la atención que uno va trabajando en otros valles, te dicen, no queremos ser el próximo Petorca. O sea, que circulan estos conocimientos, ¿no? Y en torno a las zonas de sacrificio también. Pero pensamos que todavía hay un espacio para contribuir, para aportar desde ahí, y particularmente en estos vínculos con actores movilizados en los territorios, ¿sí? Buenísima. Antoine, ¿alguna cosita más que quieras sumar antes ya de hacer como la invitación final para este lanzamiento? Bueno, sumar que el arraigo territorial es algo súper importante para nosotros. Bueno, yo soy francés, como se escucha, pero llevo casi 20 años en Chile, pero el colectivo está compuesto por personas que en este mismo momento nos están escuchando desde Linares, desde Rengo, desde Temuco, desde Concepción. O sea, hay una diversidad territorial bastante importante, y eso para nosotros es algo fundamental. Así que eso quería mencionar. Eso, qué maravilloso entonces que sea de distintos territorios. Está bonita la experiencia, se agradece también que nazcan estas propuestas. Siempre es importante hacer ese vínculo, necesitamos considerar las distintas aristas cuando se trata de defensa territorial y cuando se trata de impactos ambientales que hay tantos lamentablemente en el territorio. Así que importantísimo lo que están haciendo, se les agradece un montón. Para la gente que esté escuchando, entonces, si quiere participar de este lanzamiento, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser por alguna plataforma virtual, me imagino? ¿Qué es lo que se necesita entonces para participar? Claro, el lanzamiento, bueno, desgraciadamente lo tenemos que hacer online. Ahora, igual tiene su ventaja en la posibilidad de que participe gente desde su territorio. Es una ventaja que igual existe. Bueno, pueden encontrar la información entonces en nuestro Twitter, nuestro Instagram, el Twitter @cepacolectivo, perdón, o el sitio web. Hay que inscribirse, hay un formulario de inscripción. Lo hicimos así sobre todo porque probablemente, como ustedes saben, hay bastantes experiencias actualmente de ataques a estas actividades, cuando son en temas ambientales u otros temas. Entonces, tenemos un formulario de inscripción que es súper simple, súper rápido y que les permitiera participar de la actividad. Y queremos que la actividad tenga espacios de diálogo también. Vamos a presentarnos, vamos a contar un poco más esta historia que les comentaba de cómo nacimos, cuál es nuestra propuesta. Luego vamos a dejar un buen espacio para nuestros dos invitados, Paula Volados y Camila Mancilla. Y luego una discusión. discusión abierta, y yo creo que van a surgir muchas ideas y también incluso para conocer más experiencias, que eso nos interesa, es lo que nos interesa también. Eso, maravilloso. Entonces, muchas gracias por atender este llamado, también por toda la propuesta. Les reitero el agradecimiento a esta formación del colectivo. Es importantísimo que se vaya haciendo ese vínculo. Así que bueno, estamos en contacto. Cualquier cosita que quieran difundir por este medio, vamos a seguir entonces en comunicaciones con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo, que estés bien. Chao. Chao.